viene convocando a sus servidores. Lo que rezamos hoy con poder es decirle, Señor, que respondan, que a los que vos llamás eternamente, que puedan escuchar tu voz. Así como entraste en la vida de Pedro y de Juan y hoy seguís entrando en la vida de muchos, que también hoy puedan responder. Es como si, en otras palabras, hoy la Iglesia mira al mundo de hoy, y cuando digo al mundo de hoy que tiene tanta necesidad, una necesidad imperiosa de hombres que lo anuncien, se pone de rodillas por los que Jesús está llamando en este momento y ora. Y podríamos entrar en la oración de la Iglesia y quizás hacer nuestra esa oración. Señor, que confíen en vos, a los que estés llamando en este momento, que confíen en tu amistad, que eso basta. Señor Jesús, que crean en tu palabra, que como Pedro puedan decir en tu nombre, echaré las redes. Señor, que sean generosos, que no elijan simplemente lo más cómodo o qué siento yo, sino qué necesita el mundo de hoy, en qué te puedo servir. Señor, que crean en tu amor y tu misericordia, que puedes hacer una historia de salvación, que no hay nada imposible para vos. Que crean que a través de hombres frágiles puede pasar la corriente de tu amor. Señor, que no callen lo que han visto y oído si vos te has aparecido a ellos. Señor, que no tengan miedo porque vos los vas a tomar de la mano y nunca los vas a soltar. Esa es la oración de la Iglesia en este día. No pedimos para que Él llame, pedimos para que haya respuesta generosa. El día de la ordenación hay un canto glorioso que dice: me pongo en tus manos, oh Señor, te entrego toda mi vida, no me dejes nunca, Señor, mi fuerza eres tú y mi alegría. Bueno, hoy pedíamos por la gracia de Dios que muchos se puedan poner en sus manos. Podemos cerrar los ojos. Señor Jesús, te adoramos en este día, este cuarto domingo de Pascua. Bendito seas, Hijo de Dios, que pasaste amando a los hombres. Fuiste el corazón que tanto amó a los hombres. Y te adoramos por ese misterio de tu amor, decidir prolongar ese amor gratuito a través de hombres frágiles, hombres que se vuelven instrumentos. Gracias, Señor, por todos los sacerdotes en nuestra vida, por los que nos han acompañado, por los que han intervenido. Y hoy pedimos, Señor, que aquellos que tú estés llamando, que confíen en tu voz. Tú dijiste: mis ovejas escuchan mi voz.